Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en este programa? De barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, del rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Sosú, de Juana la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, todos, españoles, blancos, Felipe el Hermoso, Hernán Compe, y Cala, Rey Corazón de León, el rey de los mayas, de los uruguayos. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM. Dimensión. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí estamos los Radionautas transmitiendo un sábado más y los vamos a acompañar las próximas dos horas en este programa que es una producción del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Buenos días, Rodo, te saludo. Muy buenos días y así es, preparados para compartir estas dos horas con ustedes. Y bueno, el feriado del miércoles previsto por el censo fue conmovido por la noticia del fallecimiento del expresidente y actual diputado nacional Néstor Kirchner. Luego, una marea humana desbordó el centro de la ciudad de Buenos Aires para despedir al expresidente Kirchner. Cristina Fernández recibió durante largas horas el respaldo popular en la Casa Rosada, acompañada también por los presidentes latinoamericanos de Brasil como Lula, Chávez, Evo Morales, Piñera, Correa, Lugo, Mujica y Santos. Daniel Mojica, del programa de radiográfica La Pichana, escribió este poema que queríamos compartir con ustedes y que dice: por siempre, Néstor, compañero, de sueños y de luchas, hermano, desde que nos asumimos hijos de las madres, el dolor me quiebra, compañero, y las lágrimas brotan, rebeldes, furiosamente calmas, rabiosas de amor y de impotencia, sin consuelo posible, pero no es momento de flaquezas. Los buitres sobrevuelan, la compañera presidenta nos necesita y la necesitamos, por eso no se preocupe, cumpa, que la plaza que recuperamos no la vamos a dejar vacía, hasta que acabemos con la pobreza, hasta que el reparto sea 50-50, no se preocupe, cumpa, que todo lo que conseguimos no dejaremos que lo roben. Y ya que está, me atrevo a pedirle un favor. Dígale al general que esta juventud que hoy tenemos es tan maravillosa como aquella. Para Evita no le pido nada, porque volvió y es millones. Compañero, hasta la victoria siempre, no le digo patria o muerte, usted me entiende. Un abrazo infinito, interminable y dolorido. Daniel Mojica. Bueno, queríamos hablar con este, abrir, mejor dicho, con este poema. De alguna manera sintetiza realmente lo que pensamos aquí en Radionautas, en el colectivo Abriendo Caminos. Y bueno, los invitamos ahora a compartir este recorrido radial hasta el mediodía y comenzamos, como siempre, con música. Regresar con la noche sobre la espalda, pasar del infierno a gozar la calma, llevar en los bolsillos besos y amores, y querer a la gente, y querer a la gente. Que nos dijimos buscar en el arte de lo que fuimos, llevar un perfume como una espada, miedo, defenderse del miedo de no ser nada. Te juro que yo me alegro de tu alegría, siento el dolor profundo de tus dolores y canto al ver que nada se olvida. Hoy nos lleva la vida, hoy nos lleva la vida los cultivadores. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi vida, aunque me cueste. Seguimos aquí en Radionautas, comenzando ya nuestro programa, y el dolor de estos días es también esperanza, sin duda alguna. Los que aguardaron muchas horas para despedir a Néstor Kirchner, llevando a sus hijos pequeños, portaban muchas veces escritos y otros testimonios de agradecimiento. Los más humildes, sobre todo, se preparan con esmero para ese momento en que se enfrentan al cuerpo del líder amado. Así ocurrió en los velatorios de Evita y de Perón, y lo mismo se repitió estos días. Algunas medidas de este gobierno han calado muy hondo, y ese sentimiento de gratitud, que no es por las prebendas, como piensan algunos, sino por el reconocimiento de los derechos, puede transformarse en una energía social muy poderosa para sostener este proceso de cambio. Mucho hizo en vida Néstor Kirchner para esto, y su muerte nos permitió advertir cuán profundos eran los sentimientos que generaba y cuán poderoso es el sustento social que este proceso puede tener. Escuchamos ahora los testimonios de la cantante Teresa Parodi y el actor Juan Palomino y Lito Cruz. La verdad que con una pena enorme, pero emocionada hasta el colmo de ver lo que la gente le está diciendo. El respaldo de amor y las palabras de agradecimiento de la gente. Esto es algo que es tan como de hoy, temecedor, no van a poder con eso. Néstor se queda para siempre con nosotros, ¿no? Se encendió otra vez la mecha maravillosa de la gana de luchar por el país, de creer en nosotros como pueblo, y nos puso en este lugar para defender exactamente los derechos que tenemos a vivir en un país digno y con justicia. Esto nos enseñó Néstor Kirchner con la vida entera y la pasión de su militancia. Estoy convencido de que el expresidente Kirchner no solamente ha contribuido a que los jóvenes retomemos la política como una herramienta para la transformación y para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, sino también ha trascendido las fronteras, articulando todo esto que es la UNASUR. Creo que hoy es un día en donde la parte humana del pueblo argentino está contándole a esta mujer que, bueno, que están acompañándolo en este momento tan difícil para ella, como cualquier persona que pierde una persona. ¿Cuántos años? 30 años de casado, de lucha, de gobernar. O sea que creo que ahora es un momento en donde lo más importante es apoyar a Cristina. Lo que es más conmovedor es lo que está escribiendo el pueblo en el día de hoy. Y creo que hay que hacer una buena lectura de lo que está pasando hoy en la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno. El tiempo sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y sumo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Es el cielo desde esta vereda, es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos, escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Bueno, y ahora hacemos un recorrido por nuestra América bonita. Vamos a compartir con ustedes un informe de Democracy Now con palabras de Evo Morales. Bienvenidos a Democracy Now en español. In Argentina, tens of thousands of people. En Argentina, decenas de miles de personas se reunieron en la sede del Poder Ejecutivo en Buenos Aires para el velatorio del expresidente Néstor Kirchner. El exmandatario, de 60 años, murió esta semana de un ataque al corazón. Se preveía que el año próximo iba a presentarse a las elecciones presidenciales para reemplazar a su esposa, la presidenta argentina Cristina Fernández. Varios líderes sudamericanos viajaron a Argentina para asistir al funeral de Kirchner. El presidente boliviano Evo Morales le rindió homenaje el jueves. Morales dijo: qué lindo es perder la vida después de servir al pueblo y especialmente a los pobres. Pero qué triste ser llorar a ese pueblo que siente por su presidente como Néstor. Siento que somos huérfanos. Sudamérica quedó huérfano, pero el mejor homenaje es seguir trabajando, luchando como hizo Néstor, por la integración, por la dignidad, la soberanía de nuestros pueblos latinoamericanos. Celebrar las noches y la las mañanas, el sabor del pan y de las manzanas. Se precisa amor para comprender, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para crecer. Pienso que cumplir la vida sea simplemente comprender la marcha, ir tocando el frente. Como un viejo vocero con su manada, tocando los días por caminos largos voy. Camino soy. Celebrar las noches y las mañanas, el sabor del pan de las manzanas. Se precisa amor para comprender, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para crecer. Todo el mundo ama un día, todo el mundo llora un día, alguien llega y otro se despide. Cada uno de nosotros compone su historia, cada cual en sí lleva el don de ser capaz y ser feliz. Celebrar las noches y las mañanas, el sabor del pan y de las manzanas. Se precisa amor para comprender, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para crecer. Ando despacito, pues ya tuve prisa, llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Bueno, decíamos en los bloques anteriores que se habían hecho presente para despedir a Néstor Kirchner distintos presidentes de Latinoamérica. Escuchábamos anteriormente a Evo Morales y ahora los invitamos a compartir las palabras del presidente venezolano Hugo Chávez. Acongojado, con un vacío en el alma. En Néstor tuve yo uno de mis más grandes amigos en este mundo y uno de mis más grandes aliados y uno de los más grandes defensores de la revolución bolivariana. Pero bueno, lo llevaremos. Su ausencia irá con nosotros como una presencia infinita. Yo le aprendí a admirar su valentía, su astucia política, su buen olfato político. Siempre le hice mucho caso a su consejo, a sus reflexiones, a sus comentarios y a uno que otro consejo. Él que tuvo una trayectoria política mucho más larga que la que yo he tenido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ofrecer mi corazón. Y Néstor fue, es, porque sí, no está físicamente, pero como Evita, como Perón, como los patriotas, ya forma parte de nuestra historia y de nuestra vida, el mejor de nosotros, del 83 para acá, a partir de su irrupción en la política, fue el único que interpretó que la política, que es un instrumento de los sectores más humildes, el único quizás que tiene los sectores populares para cambiar la realidad, no tiene que estar subordinada ni a los grupos económicos, ni a las corporaciones. Esa lógica que le cuestionaban, la de la pelea, la de la ruptura, la de confrontar, en la que permitió intentar, estamos a mitad de camino y con Cristina vamos a terminar este proceso, y con el concurso del pueblo, esta reconstrucción de una patria que los que tenemos más de 50 años alcanzamos a vivir, con problemas, con dificultades, con pobreza, pero con pleno empleo, con los chicos comíamos en nuestras casas, no conocíamos la palabra desocupación, ni la palabra inseguridad, y eso es Néstor Kirchner, que interpretó a lo que todos queríamos y no nos animamos a hacer, no sabíamos, no entendíamos, y llegó a la presidencia sin preguntarle a la iglesia quién ponía de ministro de educación, ni a la sociedad rural para quién debía manejar el campo, ni a la embajada de Estados Unidos quién debía ser el canciller, sino que lo hizo con aciertos y errores en el marco de lo que él entendía que eran los intereses populares. Y lo que todos le cuestionaban desde la derecha, de los grupos económicos, que era la pelea, es lo que nosotros reivindicamos y nos logró nuevamente vincular y hacer creer que la política era un instrumento válido para cambiar la realidad. Néstor entendía que un proyecto de país había que construirlo con inclusión, con los sectores populares, Tuvimos la oportunidad de charlar en los últimos días con él, así como era vehemente, firme, valiente. En la intimidad era un hombre sereno, autocrítico, reflexivo. Y él se lamentaba las cosas que no había podido hacer o que había hecho mal del 2003 a la fecha. Y estaba decidido a profundizar. Tenemos un hándicap, esta vez la historia pareciera que va en una dirección correcta junto con nuestros sueños y nuestros ideales. Que Cristina es una compañera firme, es una compañera valiente, es una compañera que se va a fortalecer en este dolor, que lo va a llorar y de ese llanto va a sacar fuerza. Y que hay mucho dolor en los sectores populares. Los compañeros nos llaman, lloran, están consternados. Yo hace mucho que no sentía esa sensación de dolor colectivo. Y escuchábamos las palabras del diputado bonaerense del Frente para la Victoria y también militante del Movimiento Evita, Fernando El Chino Navarro. Vamos a compartir con ustedes ahora un tema de Jorge Cafrune, Cuando llega el alba, y continuamos con Radio Nautas. Florecido, cuando llegue el alba, viviré, viviré. Radio Nauta, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bueno, y muchas banderas desfilaron por la Plaza de Mayo durante estos días y la Casa de Gobierno, y entre ellas banderas en forma de triángulo de los hijos, aquellos que pudieron recuperar su identidad y su historia gracias a algunas decisiones de profundísima trascendencia que fueron tomadas por este hombre, compañero, que hoy el pueblo argentino despide. Ahora los invitamos a escuchar a Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y luego un poema leído por el expresidente Néstor Kirchner. Lo leyó allá por el año 2005 y fue escrito por Joaquín Enrique Areta, un detenido desaparecido de La Plata, titulado Quisiera que me recuerden. Seguir luchando por nuestra patria y acompañar a quienes, como él, han dado la vida. Llorarlo, pero llorarlo con trabajo, con acción. Yo tengo 80 años, no he vivido mucho, el dolor lo transforma en lucha, pero esa lucha fue muy sola, fue muy incomprendida, a veces perturbada, mis compañeras, la unidad, y llegó este hombre y esta mujer que nos abrieron los brazos, nos comprendieron, fueron compañeros de nuestros hijos. Solucionaron tantas cosas terribles, como la impunidad, las leyes que no permitían justicia, poner las cosas en su lugar, y estaban en ese camino. Y lamentablemente, bueno, él ahora dejó la vida porque había tenido tantos problemas de salud, y sin embargo, al día siguiente se levantaba y ahí estaba, diciendo cosas, haciendo cosas, acompañando acciones. O sea que esto nos sirva para sufrir, porque esto es un dolor. Yo en este momento estoy deshecha. Quiero transformarlo en algo positivo. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. Agua del tiempo que corre muerte a... el tiempo que pasa es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Profundo dolor, creo que no sentí en otras ocasiones un dolor tan grande como el que sentí hoy cuando me enteré a través de mi hija justamente de que había fallecido Néstor. Kirchner fue el que nos devolvió la esperanza de un país distinto, de que podíamos volver a creer, que nuestros hijos crezcan en la Argentina, que podamos desarrollarnos como profesionales, que podamos desarrollarnos como personas, y la verdad que es un dolor muy grande, no lo podemos terminar de entender, y yo quise que mis hijas acompañen este momento para que entiendan que cuando la gente se une, cuando hay un dirigente que se compromete con el pueblo tiene que estar comprometido con ese dirigente, acompañarlo hasta el último momento. Con una enorme pérdida, con muchísimo dolor, una enorme pérdida, enorme, enorme, y la cantidad de gente joven que hay. Es conmovedor verlo. Gracias. De verdad, esperanzador. El sentimiento es desesperante, desolador. Pero cuando yo veía recién acá dentro de la Casa Rosada la cantidad de chicos jóvenes llorando, me agarró una especie de ola de confianza, de inyección de fe tuve. Como que esto va a seguir bien y va a seguir adelante bien. Me enteré hoy de la noticia muy temprano y siento angustia, no puedo parar. Así que me vine para acá para ver si podía ser un poco de catarsis. En realidad es mucha tristeza por, no sé, 7 años de compartir un montón de medidas, de políticas, de la pasión que siente el gobierno, que por ahí uno la comparte y que no sé, bueno, es la pasión que yo siento ahora que estoy devolviendo. Estamos muy tristes. O sea, a mí me parece que es una injusticia enorme lo que hizo Néstor, lo que está haciendo Cristina, y todo ser parte de un cambio, de algo nuevo, de algo distinto, de una Argentina mejor, más felices. Y estas lágrimas nunca las lloré por un político, digamos. O sea, y lo siento de verdad, lo siento de corazón. ¿Sabes lo que pasó? Néstor es como un padre para nosotros. Nosotros parimos los 90, fuimos pobres los 90, cagó de hambre, con las zapatillas rotas. Y después del 2001, somos los hijos del 2001, y el padre nuestro, Néstor, mamá Cristina, le decía. Y viene justo ahora y se muere, no se puede morir ni de la Rúa, ni menos, se tiene que morir justo Néstor. Y nada, es como sacan a tu viejo. Se fue el tipo que nos dio la posibilidad a todos nosotros de volver a creer en la política, ¿no? De poder ir a manifestaciones sin miedo, de olvidarnos de lo que fue la década del 90 cuando vos ibas a una manifestación y te cagaban a palo. Sí, bueno, amigo, o sea, la policía debía protestar y la policía le pegó un tiro en la cabeza en la Avenida de Mayo y el 9 de julio, y bueno, salí, o sea, con mucha ayuda y mucha suerte, pero lo básico era eso, o sea, que habíamos salido a protestar, que murieron más de 30 personas por eso, o sea, y que con la llegada de Kirchner se empezó a plasmar en un tipo un poco ese reclamo que estaba en todo el pueblo, o sea, y eso no lo puede negar nadie. Cuando me dijeron, Cristina decidió que se viene a Néstor en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, dije, es más Cristina que nunca. Esta es la convicción, está con los que tiene que estar. Está en el panteón de las tradiciones populares latinoamericanas, las tradiciones emancipatorias de izquierda, nacional populares, democráticas, igualitaristas, los héroes de la independencia, los que dieron la vida por los pueblos, Tupac Amaru, Zapata. Estar ahí es colocar a Néstor Kirchner en el lugar que se merece. Yo no soy político, yo soy un hombre pobre de Venezuela que estoy acompañando a mis hermanos argentinos. Cuando el pueblo reacciona así, ese es un mandato, esto es un ejemplo para todas las poblaciones del mundo. Amigo, usted es periodista, y me perdona usted, no sé, no quiero ser personalista, pero que tergiversan la información de los pueblos. Vean lo que está ocurriendo acá, un pueblo llorando a un hombre. Se fue el tipo más generoso que con el que se ha topado mi generación, ¿no? Se fue un tipo que hizo todo por eso. Los nombres de las personas son importantes, pero son accidentes en la historia. Lo que nosotros acá estamos es defendiendo un modelo y un proyecto. Las personas son la superficie de esa profundidad enorme que es un proyecto de país. Entonces, Néstor es nuestra, digamos, vamos a tomar ese nombre y lo vamos a convertir en bandera para la victoria, tal cual como lo dijo Evita, tal cual. Que no tiene que estar Cristina triste porque esto va a estar en su corazón. ¡Fuerza Cristina! Amanecí en el puente de la autopista de Retiro, porque estoy viviendo una situación de calle hace varios meses, y cuando un muchacho me dijo, murió Kirchner, entonces lo miré y le dije, está borracho. Y dice, no, dice, y se recién pasó un tipo con una radio y me dijo, murió Kirchner, ¿no? Y no lo podía creer. Es lo que empezó a inundar el corazón de tristeza. Mira, nosotros somos un grupo de trabajadores, somos peronistas, y aparte de ser peronistas, creemos en ese proyecto de transformación y por la memoria del compañero Néstor y en apoyo a la compañera Cristina. Y estamos muy tristes por la muerte de Kirchner, que es la esperanza que teníamos, y para la compañera Cristina Kirchner. Nosotros somos militantes, yo soy militante social. Si no fuera más grande que teníamos como conductor, el doctor Kirchner, que hizo todo por el pueblo, lo que no hizo ningún presidente jamás. Eso hizo el doctor Kirchner con nosotros, y siempre vamos a estar con ella, está haciendo Alberto. Y siempre está la fuerza para Cristina, para toda la familia. La verdad que me siento a dar huérfana. Yo tengo 42 años y con esto de Cristina fue la primera vez que yo me sentí orgullosa de ser argentina y que vi la gente feliz de ser argentina y con orgullo. Se ha hecho mucho por la gente que realmente necesita. Por eso sé lo que es pasar necesidades. Y muchos dicen 100, 200 pesos que son, pero para alguien que pasa hambre es mucho. Ese es un sentimiento, realmente un peronista puede entender qué es lo que pasa. Se estaba cambiando la historia y tenemos que seguir logrando que se siga cambiando. Estamos por todo lo que hizo nuestro compañero presidente, todo lo que hace nuestra compañera presidenta, porque nos da dignidad, porque los trabajadores como nunca tuvimos posibilidad de ser partícipes, y porque queremos seguir respaldando ese modelo con Néstor desde el cielo, con Cristina en la tierra. Tengo 24 años, tengo dos hijos, y la verdad que este gobierno me enseñó a creer un poco más en la política y a que no son todos los mismos que nos abandonaron en el 2001 y se fueron en un helicóptero y nos recagamos de hambre, así por decir, perdón la expresión. Pero les quiero enseñar que podemos creer en la política, que podemos creer en alguien. Vengo para acompañar al compañero Néstor y a la compañera Cristina. estamos juntos con ella, los trabajadores, y la vamos a acompañar hasta que llegue el mandato o hasta el otro mandato. Y si nos vamos a un gran compañero, la verdad que lo vamos a tener mucho. Él se mueve en Villa, ahora está en nosotros, seguirla. Y esperemos, bueno, que todos los trabajadores nos pongan de acuerdo y vamos a ir todos juntos. Una infinita alegría, la verdad me emocioné muchísimo cuando llegué y vi la cola tan larga, tan extensa. Uno se siente a veces muy solo. Y ver a toda esa gente, te hace darte cuenta que no estás solo, básicamente, que hay mucha gente que piensa como uno. Bueno, vengo a despedir acá al compañero Néstor, y al mismo tiempo, bueno, apoyar a Cristina, dejar en claro que estamos todos con ella y que vamos a continuar con el modelo y tratar de profundizarlo hasta las últimas consecuencias. Es un verdadero patriota, es un nuevo prócer argentino, así que tenemos que venir, rendirle homenaje y darle todo nuestro apoyo a Cristina, porque es un momento personal muy duro que tiene que estar pasando ella con su familia, y demostrarle que el pueblo la está apoyando, que estamos acá y que vamos a seguir adelante y que el proyecto nacional sigue. Y además de la gente que desfiló y sigue desfilando frente al féretro de Kirchner y de los representantes de centrales obreras, organizaciones sociales y sindicatos que también pasaron por allí, hubo mucha presencia de artistas y personalidades del deporte. La palabra de Diego Maradona. En Argentina, hipócrita, tenemos que matar la hipocresía, tenemos que demostrarle lo que demostró Néstor y Cristina, aguante que nosotros estamos al lado de ella para lo que necesite, para dar lo que quiera por una Argentina mejor. Todos saben cómo es el pingüino, un animal del sur argentino. Tiene dos alitas que dan pena, pero igual sube sin escalera. A donde pajarones rapaces nunca llegan por incapaces de andar con el vuelo del pingüino. Y el pingüino trae otro pingüino. El pingüino trae otro pingüino. Me interesa charlar del pingüino porque es el pájaro menos fino. Tiene un ojo que alumbra lo oscuro y el otro que mira hacia el futuro. Los pajarracos le tienen celos porque sin alas surca los cielos con él. El pingüino trae otro pingüino. El pingüino trae otro pingüino. Me gusta la voz del pingüino porque tiene mil desafinos y una explicación hoy les debo. Cómo hace para poner tantos huevos y cuanto más huevos va poniendo, todos con él vamos subiendo con el vuelo del pingüino. El pingüino trae otro pingüino. Y el pingüino trae otro pingüino. Más pingüino. Con el vuelo del pingüino. Con el vuelo del pingüino. Trae otro pingüino. El pingüino trae otro pingüino. Bueno, y seguimos compartiendo con ustedes postales de la plaza. Había un cartel que decía: Néstor, con tu partida nos dejaste huérfanos a los más humildes. Un cartelito que estaba pegado con cinta scotch sobre las baldosas en la Plaza de Mayo. Lo firma una viuda de estibador portuario y era como una especie de laguna de papelitos que fue creciendo detrás de la pirámide. Y después se le pusieron velitas y después algún hábil con el origami hizo cientos de pingüinitos de papel que se fueron pegando encima de los mensajes. Se multiplicaron y el círculo se amplió y creció con frases como la que dejó esa mujer, una viuda de estibador portuario. ¡Vamos, compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Comp más o menos los zapatos, pero seré prolijo para vestirme, pero soy prolijo para administrar los fondos del pueblo, que esto es lo importante y lo fundamental. Podremos aceptar o concertar reuniones, pero a nosotros no nos cita nadie, y para retarlo menos, porque somos un El gobernador, me lo decían aquel gobierno y el ministro, dicen que el Estado tiene que estar ausente, que la distribución del ingreso llega porque este vaso se llena, y cuando este vaso se llena, derrama. Esa era la explicación técnica que nos daban los integrantes de las escuelas neoliberales que ustedes escuchan hablar tanto. Si por esa casualidad se llenaba, se lo tomaban antes de que caiga para que no derrame nada. Estoy orgulloso de la compañera que tengo y de la presidenta que tienen los argentinos. La compañera Coraje. Sí, se me caen lágrimas. No solo porque la amo, sino porque la admiro. Y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente. El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. Clarín. Y nosotros no somos eternos, y no confundirnos como se confunden muchos de los que nos enfrentan y que hacen la máquina de impedir. Nosotros sabemos que tenemos un tiempo histórico que cumplir. Que tengan la seguridad, que tengan la confianza, que ella está y va a dejar todo por profundizar el modelo, transformar la patria, levantar con todas nuestras fuerzas las chimeneas humeantes de la industria y el trabajo. Canten, sueñen. Bueno, escuchábamos recién al Chango Espasiuk, que también hizo la cola para ir a despedir a Néstor Kirchner durante estos días. Y cuando uno llegaba a la plaza el día miércoles, había muchas sensaciones. Había silencios, esos silencios que pesan, que uno casi puede palparlos, y en medio del estupor cada tanto surgía un aplauso o una consigna. Y después volvía el silencio. Había y hay una necesidad de estar, de sentirse acompañado, que somos muchos, que tenemos que ser fuertes. Era muy esperanzador ver tantos jóvenes, todos esos pibes son sin duda alguna el futuro. En la plaza nos encontramos con un joven militante peronista que además hace radio en la radiográfica y nos comentaba lo siguiente. Soy Mariano Rapetti de Putos Peronistas y bueno, venimos acá a abrazarnos un poco entre nosotros en este día tan, tan triste, y bueno, esto un poco nos reconfortó ser tantos y darnos cuenta de que venimos pensando para acá, que hemos soportado. Este es un movimiento que surge, que resurge de alguna manera después de la muerte de 30.000 compañeros, y yo creo que si nos hemos podido reconstruir después de lo que significó el asesinato de esos 30.000 cuadros compañeros, vamos a poder sobrevivir a esta, digamos. Y nos duele muchísimo, pero confiamos muchísimo en Cristina también, y sabemos que hay que estar más unidos que nunca y seguir peleando. Thank you. Los mandatarios de América Latina también expresaron su dolor por el fallecimiento del secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner. Así que vamos a escuchar ahora a los presidentes de Chile, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Mi más profunda y sentida condolencia a nombre del gobierno de Chile, a nombre de todos los chilenos, a la presidenta Cristina Fernández, al gobierno y al pueblo argentino por la sensible y lamentable muerte en la mañana de hoy en Calafate, provincia de Santa Cruz, del expresidente. Creo que la muerte de Néstor Kirchner representa una gran pérdida para la República Argentina y para todos los países de América del Sur, y también porque fue un hombre que dedicó su vida al servicio público para el mundo entero. Junto a mi mujer hemos desarrollado una relación de cercana y verdadera amistad con la presidenta Cristina Fernández y con su fallecido marido. Y por tanto me afecta muy fuertemente en lo personal. Vamos a participar y estar cerca de la presidenta Cristina Fernández en todos los actos del funeral del expresidente Néstor Kirchner. Lamentablemente había tenido algunos preanuncios. Creo que es un hombre importante, joven, y al pueblo argentino y particularmente a la señora Presidenta, toda la solidaridad posible de nuestro gobierno y de nuestra sociedad, que es representativo de una parte importante del pueblo argentino y muy particularmente del pueblo justicialista, que en sus diversas versiones tiene enorme peso en la sociedad argentina. Vaya mi saludo a todos los argentinos. Un abrazo a los justicieros. Vamos a recordarlo todos, quienes lo conocimos, quienes lo conocieron, partidarios y adversarios. Adversarios, me refiero a los adversarios racionales, ¿no? Que los hay, por supuesto. Pero sobre todo nosotros, quienes lo conocimos y batallamos junto a él por levantar la gran patria suramericana, lo recordaremos y los pueblos lo recordarán como uno de los grandes pilares uno de los grandes pilares en esta nueva hora de América, de nuestra América, uno de los grandes pilares. Y la caída, el viaje, de la marcha de Néstor, la marcha física de Néstor, bueno, se lleva uno de los pilares sólidos y que todavía tenía que seguir aportando solidez, mucha fuerza a la integración, a la unión de Sudamérica, no solo de Argentina, para no volver nunca atrás a ser la colonia que fuimos del imperio norteamericano. Nos hará falta Néstor, pues. Nos hará falta, lo recordaremos como un gran resucitador de patrias, forjador de patrias nuevas, sin duda, no estoy exagerando para nada. Un gran hombre de este tiempo, un gran líder de este tiempo, digno heredero de San Martín, de Bolívar, de Perón, así será recordado para siempre. El liderazgo de Néstor Kirchner llegó más allá de las fronteras argentinas, está como líder latinoamericano de integración. Y lo sentimos muchísimo, no solamente la Argentina está de luto el Unasur, está de luto parte de este continente latinoamericano, porque figuras de esta naturaleza, como solemos decir, no nacen cada 10 ni 20 años, sino son de esos liderazgos que integran, que consensúan, y realmente lo sentimos muchísimo, momentos de dolor, momentos de consternación por la muerte del presidente Kirchner, lo mismo lo hemos transmitido a su señor esposo, a la presidenta Cristina, y a ese pueblo y hermano argentino que los paraguayos estamos sumamente agradecidos por todo lo que ha hecho en momentos de crisis, recibiendo a tantos migrantes, paraguayos sobre todo. Ahora hay que seguir de nuevo soñando y buscando a la persona que pueda aglutinar, que pueda buscar el consenso entre nosotros, entre los países, ¿verdad? Porque realmente, de alguna manera, se pone una ilusión, pero el sueño lo seguimos manteniendo, el sueño de la patria grande, el sueño de vivir en la integración latinoamericana y sobre todo aquí en América del Sur. Thank you. Radio Nauta, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Bueno, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 y recién escuchábamos a distintos presidentes latinoamericanos que se hicieron presente para darle el adiós a Néstor Kirchner. Y queríamos destacar dos cosas, ¿no? La importancia de la presencia de los presidentes latinoamericanos en nuestro país, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Lula levantó el cierre de acto de campaña que tenía previsto para venir a la Argentina. Recordemos que mañana, domingo, se hacen las elecciones en Brasil por la segunda vuelta. Y también destacar la presencia de Lugo, que está peleando con una enfermedad bastante embromado, y así todo estuvieron aquí presentes. Bueno, seguimos compartiendo otros testimonios. Vamos. Terminamos con la Corte Suprema vergonzosa que tenía la patria para garantizar la justicia independiente. Terminamos con la impunidad en la Argentina. Terminamos con 30 años de impunidad. Y definitivamente se terminaron las leyes de indulto, punto final, y obediencia debida, como correspondía. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Las reservas están para servirle al pueblo argentino, para servirle a todos los argentinos. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos. Y cuando haya una verdadera ley de radiodifusión nacional y democrática que nos permita realmente construir un sistema de medios que esté al servicio del conjunto del pueblo argentino y no de unos pocos. Pude ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado. Y como les contábamos, 8 presidentes de América del Sur estuvieron ayer acompañando a la presidenta y despidiendo al expresidente Néstor Kirchner. Algunos de sus testimonios. Nuestro compromiso de construir esa patria grande, esa América unida, con la que tanto soñó, por lo que tanto luchó como presidente de los argentinos y como el primer secretario ejecutivo de la Unión de Naciones del Sur. Decir a mis hermanas y hermanos, nunca podemos olvidar lo que hizo Néstor por nosotros, en Argentina, en Bolivia. Por eso, mi respeto y mi admiración. Y nosotros los paraguayos, sin ninguna duda, tenemos una profunda gratitud por el proyecto Patria Grande, por el proyecto de integrar, por el proyecto de agrandar este país, por el proyecto de integrar América Latina. Yo creo que Néstor ha sabido interpretar, pero exactamente, el sueño de Bolívar, de Artigas, de San Martín, de Perón. Y un legado más importante que o Kirchner conseguiu para os argentinos fue recuperar a autoestima do povo argentino. Yo hoy parafraseo a José Martí, y desde mi corazón adolorido, desde el llanto contenido lo digo: ha muerto un justo, ha muerto un valiente, ha muerto uno de los más grandes de nosotros. Llorarlo sería poco. Sigamos su ejemplo y hagamos realidad el sueño de esta gran patria unida y libre. ¡Que viva Argentina! ¡Y que viva Kirchner para siempre! Me estás mirando y yo voy a caer, colgado en tus pies. Vos me estás mirando y yo voy a caer. Bien, y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Hoy tenemos una edición más corta y vamos llegando a la edición, al final del programa número 69 de Radionautas. Hoy tuvimos un programa en el que compartimos postales sonoras de esta semana, de estos días en que el pueblo despidió a Néstor Kirchner. Y nos vamos a despedir hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, cuando nos reencontremos aquí en la 94.7 FM Dimensión. Y nos vamos a despedir con las palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Queridos ciudadanas y ciudadanos de nuestra América y del mundo, el impacto demoledor de la noticia de la muerte de Néstor Kirchner nos ha conmovido profundamente. Y un halo de tristeza cubre nuestra América. La historia reconoce en Néstor al gestor de la lucha contra el neoliberalismo que devastó a la Argentina. Y además, su compromiso con los derechos humanos, al haber conseguido la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y sus vergonzosas secuelas de impunidad. Argentina, ese antiguo granero de la tierra, parecía un terreno estéril y abandonado, con un vacío político imposible de llenar por la ausencia de toda una generación exterminada por el genocidio político, por la guerra sucia practicada por la dictadura en los años 70 y 80, por la aparente inexistencia de reservistas morales, allí donde la necesidad de aquellos era palpable, clamorosa. Fue en aquella coyuntura de zozobra que, para alivio y admiración del mundo, surgió la recia y a la vez tan entrañable y tierna figura del presidente Néstor Kirchner. Su gobierno no solo salvó el honor de los políticos, sino la misma estabilidad económica y social de la patria de José de San Martín y Ernesto Che Guevara, de Eva Duarte y Carlos Gardel. Un manotazo duro, un golpe helado, dice Miguel Hernández. Y así nos sentimos frente a la desaparición física de un entrañable amigo y compañero en la lucha por la soberanía y la justicia en nuestro continente. Se trata de la muerte de un amigo querido, pero también del más influyente político de la nueva generación surgida en la República Argentina tras el derrumbe neoliberal. Es la muerte de uno de los máximos líderes de la reconstrucción y la esperanza de Latinoamérica, de la nueva Argentina, que ha sido capaz de abrazar a sus hermanos latinoamericanos, de fortalecer la bandera de la dignidad, de la equidad y la integración. La muerte de un gran patriota de la Argentina profunda, con vocación de patria grande, de la Argentina cuyo norte natural solo puede ser el sur. Expreso mi solidaridad a Cristina Fernández, querida Presidenta de la República Argentina, y como le escribí hace unas pocas horas, no debe atribuirse al destino o la suerte el que sea precisamente ella la compañera de vida y de ideales de Néstor, porque asumió la posta democrática, el estandarte y ahora el legado político de un hombre bueno, que encauzó los ideales del pueblo argentino por el camino de la democracia verdadera. No es casual esa identidad de Cristina y Néstor. Es la suma de lo más hermoso a lo que los seres humanos podemos aspirar: el amor, la solidaridad y la ternura. Hoy ha desaparecido físicamente un líder del humanismo político que abrazó las mejores reivindicaciones de nuestra América, a quien, con la quiesencia universal de los Estados miembros, tuve el honor de encargarle la Secretaría Ejecutiva de UNASUR, con la certeza y la satisfacción con que se instala un faro o con que se entrega el encargo más valioso al más confiable emisario. Como lo dije esta mañana, lamentamos la muerte de un auténtico estadista y expresamos nuestra solidaridad al pueblo argentino, al pueblo de nuestra América, a la compañera presidenta Cristina Fernández. Hemos decretado 3 días de duelo nacional en Ecuador. Aunque conociendo a Néstor, quizá lo que más le habría llegado al fondo de su corazón no son los minutos de silencio, sino el aplauso a una vida consagrada a luchar por los más pobres y humillados y a defender la causa de la patria grande y su soberanía. Gracias a la vida, podríamos también agregar, que nos permitió compartir este tiempo con un ser tan profundamente humano como Néstor Kirchner. Que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, háceme bailar, negro se me baila, negro se me baila. Celador de sueños, háceme cantar, negro se me canta,